Te voy a enseñar un baile espectacular. Es el baile del canguro, yo sé bien que te va a gustar. Apréndete ya los pasos y comienza a practicar, porque cuando los aprendas nunca más te vas a parar. El baile del canguro. Brinca un poco para adelante. El baile del canguro. Brinca ahora para atrás. El baile del canguro. Dobla un poco ya tus manos. El baile del canguro. Yo sé bien te va a gustar. Enseñar un baile espectacular. Es el baile del canguro, yo sé bien que te va a gustar. Apréndete ya los pasos y comienza a practicar, porque cuando los aprendas nunca más tú vas a parar. El baile del canguro. Brinca un poco para adelante. El baile del canguro. Brinca ahora para atrás. El baile del canguro. Dobla un poco ya tus manos. El baile del canguro. Yo sé bien te va a gustar. Baile del canguro. No sé bien te va a gustar.